tú estás bailando, cuando tú vienes se voy. Let's go. Is that the feeling? And the pants, fast to go, fast to go. Si tú estás bailando, cuando tú vienes se voy. Tú estás ahí, yo estoy aquí, and you are keeping keep.